el día de hoy a las 18:40 horas aproximadamente, ocurrió en el sector de la tercera comisaría, en la intersección de las calles Valterio Meyer con Chacarilla, una colisión en donde entre un vehículo recolector de basura y un ciclista, el cual se dirigía desde calle Chacarilla hacia el poniente. Al momento el ciclista fue trasladado al hospital base de Osorno para la verificación de sus lesiones y a objeto estabilizarlo. Al momento la situación se encuentra normalizada, esperando cierto que el ciclista se pueda recuperar lo antes posible. Al momento lo que tenemos es fue impactado por el camión, bueno, saltando algunos metros al frente del mismo, y por lo mismo en este momento se ha dado la cuenta al tribunal respectivo, el cual ya ordenó la concurrencia de CIAT al lugar. Al momento estamos esperando las constatación de lesiones por parte de los facultativos médicos del hospital base, los cuales nos van a indicar específicamente si hay compromiso vital o no.